Hato Jaway. Musical. Queridas oyentes de Atoyahuey, esta es otra edición de Atoyahuey Musical. Por aquí les saluda a Lady Guacharaca, dándole la bienvenida a este programa de Radio Almaina, la radio libre de Granada. Por el otro lado tenemos a Juaneco. ¿Qué dices, Juaneco? ¡Uro! ¿Qué pasa, Lady? Queridas radio escuchas, otra semana más en este confinamiento y en este programa musical. ¿Cómo estamos? Pues bien, aquí intentando sobrevivir, llevándolo con calma y siempre bien acompañados con la música. ¿Tú qué cuentas de Raro Juaneco? Así es. Tú, Lady, desde Bogotá, por aquí yo desde Quito, Ecuador, un saludo grande a toda la banda en España, en Italia, en México y en general quienes nos escuchan en este confinamiento. Y te propongo para este Atoyahuey musical, a propósito de esto que nos está compartiendo la gente en redes sociales, para pasar mejor nuestros días, que digo semanas, que digo meses de confinamiento. La gente está compartiendo películas, música, de todo, y vimos la semana pasada un documental que se llama Los Propios Bateros. Entonces, pues nada, te propongo que este programa nos vayamos como por esa trayectoria, esa genealogía de los percusionistas en la música sabrosa colombiana, y para eso tenemos un invitado muy especial. ¿Cómo la ves? Nada, arranquemos con esto. ¿Y con qué vamos a empezar, Juaneco? Pues el tema con el que queremos arrancar se llama Nadie se salva de la rumba, e interpretado esta vez por Rey Barreto, Celia Cruz y Adalberto Santiago. Una pequeña intro para ir calentando motores. It started in Africa con la conga, skin and wood, el bongo, the basis of salsa, en clave. Puerto Rico, Santo Domingo, Cuba, México, Sudamérica. Here mixed with the Indian, el timbal, el güiro, todo ritmo, la maraca, el clave, and now the heartbeat. Bueno, qué buena descarga de ritmo, y ahora sí empecemos con nuestro invitado especial, a quien tenemos en nuestra cabina cibernética que trasciende fronteras. Pues tenemos a Pedro Ojeda, baterista, en este caso co-realizador de este documental, creo que del 2017, pero bueno, tú me corregirás, Pedro. Saludos desde la distancia. Hola amigos, Juaneco y Lady Guaracha, ¿cómo van por allá? Todo bien por acá, felices de contar con tu compañía y bueno, metámosle candela a esto. ¿Tú dónde andas, Pedrito? Yo estoy acá en la ciudad de Teusaquillo, cerca de la Candelaria, entre la Candelaria y la Soledad en Bogotá. Vale, muy bien, muy bien. ¿Y cómo te trata el aislamiento? Pues el aislamiento me trata como a todos, un poco extraño, tiempos extraños, pero pues sí me alegra ver cómo la naturaleza está reverdeciendo. Acá nunca se oían pájaros, acá desde mi casa solo se oía pitos y cacofonía urbana y estos días se están empezando a escuchar muchos pájaros, muchas aves, están viendo muchas aves. Entonces eso me parece chévere. ¿Y cómo está esto ya, Juaneco, en Quito? Pues yo la verdad es que estoy más como hacia lo rural, entonces aunque las noticias que se escuchan todos los días no son muy optimistas, de todas maneras, pues bueno, a asumirlo y esperemos con paciencia, pero bueno, no, entremos en materia. Yo quería empezar agradeciéndole a Pedro, porque digamos que todo esto empezó por una bonita invitación, una bonita iniciativa de aislamiento, y es que Pedro nos compartió a quienes lo quisiéramos ver, no recuerdo hasta cuándo exactamente, en Vimeo, Hasta el 13 de abril está. hasta el 13 de abril, es decir, todavía nos quedan 13 días para verlo, un muy, muy bonito documental que se llama Los propios bateros, ¿no? ¿Lo viste, Juaneco? Claro que sí, y además lo estuve compartiendo, entonces quienes escuchen este programa y tengan igual la oportunidad de verlo para complementar, pues adelante. Como les venía contando, Pedro es músico, baterista, ya tiene un recorrido duro en la escena bogotana y colombiana, pero prefiero que te presentes tú, Pedro, brevemente, si quieres, y que nos cuentes un poco de este documental. Bueno, sí, yo, Pedro Ojeda, soy músico, baterista, percusionista, compositor y productor acá de Bogotá. Y desde hace, pues ya algunos años, pues he venido como investigando y tratando de comprender como la historia de la escuela baterística. En la discografía colombiana. Y pues en ese camino, pues he conocido a grandes maestros que, pues además de enseñarme mucho sobre el instrumento y digamos sobre los ritmos y sobre la música y los repertorios que se tocaban, pues también me han enseñado mucho como de su vida y de cómo ellos han vivido su vida. Muchos de ellos ya pues están mayores. Y casualmente con esta crisis, pues no está siendo fácil tampoco para ellos. Pedro, ¿por qué no aprovechamos para enviarle saludos a la directora del documental? Claro. A la tata. No, pues es Susana. ¿Es Susana Inés? Sí. Es Susana, que es una prima mía. Y su esposo, Huber, que es un amigo austriaco. Ellos tienen un estudio de producción audiovisual que se llama El Gozo. Después de varios años de estar trabajando, pues yo les comenté la idea que tenía, que era hacerle un documental a estos maestros de la batería colombiana. Y ahí fue que empezó la idea. Entonces, claro, ellos han sido muy, muy importantes en este proceso, tanto Susana Ojeda como Huber Mars. Y entonces, pa entrar entonces en calor, ya como nos contabas, Pedro, nos metías un poco en contexto, una cosa muy bacana del documental es la cantidad de música y de información histórica justo sobre estos percusionistas, bateristas y las orquestas en las que habían participado. ¿Por qué no le entramos a una primera rolita que nos sugieras como pa entrar en calor? Sí, buenísimo. Pues entonces, digamos que un protagonista muy importante del documental, que no sale porque ya murió, pero que fue, digamos, uno de los pioneros de la batería en Colombia y que fue además el creador del ritmo de merecumbé en la batería y el timbal y la percusión en general. Ay, jueputa, se me fue el nombre, marica. Fresco que esto se edita. Ah, Pompilio Rodríguez, sí. Bueno, podemos escuchar una canción de la orquesta del maestro Pacho Galán, que se llama Rico Merecumbé. Entonces, esa canción, pues como su nombre lo indica, es un merecumbé. Y la percusión y la batería y el timbal fue grabado por el maestro Pompilio Rodríguez, que es uno de los protagonistas del documental, que si bien no aparece porque ya murió hace algunos años, pues sí se habla mucho de él en el documental por su importancia histórica, ya que fue creador de ritmos tan importantes como el merecumbé, pero también otros como el tuki-tuki y el mese-mese, que fueron ritmos que él, digamos, ayudó a crear con el maestro Pacho Galán. Esto, ayúdenme ustedes, ¿cómo se llama cuando una palabra describe un sonido y Onomatopeya, ¿no es? esto suena medio a onomatopeyas, estos nombres de los ritmos o no? Claro, pues el ritmo de tuki-tuki es totalmente una onomatopeya, porque el ritmo es tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki, que es un juego que él está haciendo entre los cencerros, entre las campanas de su set de batería y timbal. Entonces, tuki-tuki, claro, claro que es una onomatopeya. Pero el merecumbé sí, el nombre viene de la conjunción de dos ritmos, por un lado el merengue y por el otro lado la cumbia. Escuchemos a la orquesta de Pacho Galán con su rico merecumbé. Bueno, queridas radioescuchas, esto era el rico merecumbé de la orquesta de Pacho Galán. Y Pedro, queríamos hacerte otra pregunta con relación al documental, que vuelvo y repito, es una clase de historia musical contemporánea, así que la súper recomendamos. Y es, ya más. Claro, en el nivel, por ejemplo, de intérpretes en la cumbia, conocemos a Betty Ochoa o incluso hoy agrupaciones como el de La Perla. Queríamos preguntarte sobre percusionistas mujeres que de pronto pudieses recomendar, que tú admires. Hoy por hoy hay una gran cantidad de percusionistas mujeres que son súper duras, con un nivel muy bueno y con unas propuestas musicales muy, muy interesantes. Entonces, pues claramente el ejemplo que tú dabas de La Perla es un ejemplo muy, muy interesante porque es de los grupos que, digamos, que con mejor proyección hoy por hoy, ¿no? Un grupo que recoge, digamos, toda la herencia rítmica de la costa atlántica colombiana, y a partir de ello hacen unas composiciones muy elaboradas y muy bien logradas. Entonces, claramente, La Perla es una de estas exponentes. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Pero pero digamos que ha habido percusionistas y bateristas mujeres colombianas desde hace mucho tiempo. Hay una persona que ha sido, digamos, precursora de la percusión, digamos, desde las mujeres, que es Berta Quintero, que además ha sido una gran gestora cultural. Fue una de los creadores de Rock al Parque, trabajó muchos años con IDARTES y tuvo un grupo de mujeres que tocaban salsa brava, en donde también estaba otra gran música colombiana que se llama Janet Riveros. Entonces, sí, digamos que la percusión en las mujeres ha sido algo muy normal. Digamos que yo, en mi experiencia personal, yo estoy acostumbrado a ver gran nivel de percusión en las mujeres y es muy normal acá en Bogotá ver a mujeres amigas que tocan percusión y que lo hacen muy bien. Digamos que desde los años por ahí 2000, desde el año 2000, empezó a haber un interés muy grande de los músicos, digamos, de las ciudades, tanto de Bogotá como de otras ciudades, en estudiar las músicas tradicionales. Entonces, muchos músicos nos volcamos hacia los festivales. Entonces empezamos a ir, digamos, al festival de Bullerengue en Puerto Escondido o al festival Petronio Álvarez de Músicas del Pacífico en Cali a estudiar. Y siempre íbamos en combo y siempre íbamos muchos, tanto hombres como mujeres, y todos como en esa tarea de estudiar la tradición y de aprender. Entonces de ahí nacieron muchos digamos, semilleros de músicos que ahora son músicos profesionales y muchos de ellos son mujeres. Había un grupo que se llamaba La Bogotana, que tocaba también como música tradicional del Atlántico, tanto de gaitas como bailes cantados. Entonces sí, acá es muy normal y para nosotros es muy normal que haya mujeres percusionistas y que toquen súper bien. Yerba gatera, cardo bendito, cuarto puñado de sal. Santa María, esta pecadora, ¿será que me puedo sacar? Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Me venían diciendo, bruja. Volviendo al documental, antes de poner otra pieza musical, yo quería que escucháramos un trocito de un audio en el que nos está hablando una de las personas, uno de estos grandes bateristas que entrevista a Pedro, que se llama Juancho Cuau. Escuchemos qué nos cuenta Juancho. Ese es el recuerdo más viejo que tengo yo de la música. ¿Y con tu abuelo y tu papá tocando ahí? No, mi abuelo, mi tío Valentín, mi tío Jan, o alguien más, César. ¿Todos tocaban música? Sí, sí, en esa época. Yo tenía por ahí como 4 años y entonces él tocaba el acordeón. ¡Ey, Juancho, ven a tocar la timba! Entonces me montaba en una cajita de cerveza para que me llegara porque me quedaba muy alta. ¡Ey, toca el porro! Y después la timba, un tambor de lata con cuero como si fuera una conga. Claro. Y después tocaba la caja de vallenata. Y como por aquí ya también había tambora esa callejera, el pitán pitán, entonces uno se metía ahí eso fue chéverísimo. Eso es un curso que es obligatorio aquí para el Samario. Tocar tambora. Pinta, pita, pita, botón con los palos gordos. Fácil. Todo el mundo hace eso. El que no lo ha hecho, está ponchado. El que no hace eso está ponchado, contaba el maestro Juancho Cuau, de su crecer desde los 4 años tocando percusiones ahí en Santa Marta. Pedro, ¿de dónde te pica a ti la cosa de coger unas baquetas y empezar a darle unos tambores? Lo de la batería, a mí, pues me cogió, digamos, desde muy pelado por dos lados. Por un lado, pues en el colegio, digamos en los primeros años de bachillerato, por allá en octavo, séptimo, octavo, que digamos que todos con un grupo de amigos nos empezamos a interesar mucho en la música, a tocar guitarra, a tocar bajo y también a tocar un poco de batería, ¿no? Como a enterarnos de cómo se tocaban las canciones que nos gustaban, que oíamos en la radio, por ejemplo, cómo se tocaba esa música en batería, ¿no? Entonces empezamos a tocar canciones de Nirvana, de Pink Floyd, de Charly García, de Soda Stereo. Y digamos que a medida que iba pasando un poco el tiempo, cada uno iba como perfilándose en un instrumento. Entonces yo finalmente dije, bueno, aunque yo ya tocaba guitarra, yo dije, no, pues sí, yo quiero tocar batería. Y a raíz de eso fue que armamos un grupo con los amigos de la universidad. Del colegio en el bachillerato. Que son casualmente amigos con los que todavía toco, alguno de ellos. Y por otro lado, digamos que hay una semilla que tengo desde muy joven por el lado paterno, ya que a mi padre siempre le gustó mucho, digamos, la música vallenata y la música de José Barros y como digamos las cumbias tradicionales y los vallenatos tradicionales y rurales, ¿no? Digamos como las canciones de Alejandro Durán, o las canciones de Escalona. Entonces siempre desde muy pequeño. Pedro, ¿sí? Antes de seguir con la familia, ¿por qué no le mandamos un saludo a Alonso y le dedicas una canción a Alonso? Claro, buenísimo. Sí, bueno, entonces dediquémosle El Gallo Tuerto de José Barros en la versión de Los Trovadores de Barú. Esto es Los Trovadores de Barú y El Gallo Tuerto. Vale, pues Pedro, vimos en el documental que a mí algo que me sorprendió es que yo no me esperaba que el jazz hubiera sido tan importante para Guillermo Navas, Juancho Cuau, Plinio Córdoba, Germán Chavarriaga y los otros bateristas que estás entrevistando, que entrevistas claro. En este documental. Escuchemos este fragmento que me parece muy bonito. Con Plinio... Compraba mucha música. ¿Con Plinio Córdoba? Sí, con Plinio Córdoba. Mucho long play y tal, pero la música americana. Sí. Baterista, Max Roa. Max Roach. Los duros. Sí. Y comprábamos eso y escuchábamos. Thank you. discos de jazz eran muy difíciles de conseguir. No había casi público para eso, ni había profesores, ni había internet. Entonces, cuando uno lograba coger un disco de eso y lo escuchaba mil veces hasta que descubría que hacía el baterista con la mano izquierda y el bombo y eso, oyendo, repite, hasta que lograba uno tocar con el disco más o menos, y ese era el logro. Tú también en un principio, Pedro, tocaste jazz, ¿verdad? Claro, mucho. Tuve varios, uno que llamaba Jazz Circular, que por allá en el 98, que alcanzamos a tocar en Jazz al Parque del 98. Luego, pues ya hace menos tiempo, tuvimos un grupo que llamaba Azul Trabuco, como de Latin Jazz, con Pacho Dávila, Carlos Rengifo, Juanito Benavides, como muy, muy buenos músicos de jazz colombianos. Entonces sí, siempre el jazz ha estado también muy presente en mi vida, y digamos que cuando uno empieza a estudiar batería, el jazz es un capítulo obligado. Y más aún en los años 50 y 60, que digamos que todavía no se había terminado de crear el rock, apenas se estaba empezando a crear eso, y el funk, y el rock and roll, y el jazz, y el swing, todo eso estaba muy pegado, ¿no? Todavía digamos que no se había empezado a separar como luego, pues cada uno tuvo su desarrollo aparte. Entonces, todos estos maestros bateristas, pues claramente en esas primeras orquestas de swing, pues vieron a sus primeros mentores, ¿no? Como que, como lo dicen ahí, Buddy Rich, que siempre le gustó mucho a Plinio Córdoba y a Germán Chavarriaga, Max Roach, que le gustaba mucho a Guillermo Navas. Entonces ellos siempre tenían como esa influencia, y además porque antiguamente hubo acá en Colombia, como en muchos otros países, hubo un movimiento muy fuerte de jazz bands, que las jazz bands eran como después de la época de la Big Band, que era la gran orquesta de 30 músicos, vino como una pequeña reducción del formato instrumental, y las jazz bands empezaron a ser muy, muy, muy famosas, que eran orquestas como de 12 músicos, 15 músicos, pero pues tenían batería, tenían piano, tenían contrabajo, tenían una buena presencia de vientos, es decir, trompeta, clarinete, saxofón. Y estas jazz bands, digamos que empezaron a generar también una sinergia con las bandas de porro rural acá en Colombia, y más que todo pues en la costa atlántica. En Cartagena, obviamente, y en las pequeñas ciudades de las sabanas de Córdoba y Sucre, como Montería, como Sincelejo, se empezaron a crear jazz bands que, además de tocar, digamos, los repertorios internacionales que se escuchaban y que se tocaban de swing, y, digamos, también tocaban tangos, y también tocaban muchas guarachas cubanas, porque también había una influencia muy fuerte de las jazz bands cubanas, también empezaron a tocar porros rurales de digamos del repertorio de las sabanas, ¿no? El porro sabanero. Y pues de ahí fue que se empezó a generar ese sonido colombiano. Justo quería entrar como en esta afiliación, en este parentesco entre el porro y el jazz, pero bueno, ya que Pedro nos contó un poco, prendamos entonces un porro. ¿Con qué porro nos vamos? Listo. Pues escuchemos un porro de una banda muy, muy importante que se llamó Pedro Laza y sus Pelayeros, que grabaron muchos, muchos porros, además de merecumbés y gaitas y fandangos y otros ritmos. Grabaron muchos porros muy, muy hermosos. Entonces escuchemos Navidad Negra. Pues Navidad Negra es muy chévere porque fue la primera grabación que se hizo en estéreo en Colombia. Antes fue eso. No. Sí, en 1960. Antes del 60 solo se grababa mono, es decir, solo se grababa un canal, un micrófono para toda la orquesta. A partir del 60 se empezó a grabar con dos, micrófonos y luego pues 4 y 8 y etcétera, hasta el multitrack. Pero Navidad Negra de Pedro Laza fue la primera grabación en estéreo que se hizo en Colombia y se hizo en Discos Fuentes. Pues sin más preámbulos, escuchemos en esta grabación estéreo de Discos Fuentes, Navidad Negra de Pedro Laza y sus pelayeros. Efectivamente, todo un trip en estéreo esta Navidad Negra de Pedro Laza y sus pelayeros. Y yo creo que quiero que sigamos agarrados del merecumbe, Pedro. A ver si tú yo tengo una hipótesis sobre las características de la interpretación de la música tropical en Colombia, que la diferencia de la interpretación de la música tropical en México, en Chile, en Argentina. Pero antes de eso, quiero que escuchemos a Juancho Cuau contándonos sobre la creación del merecumbe. ¿Y el merecumbe ya se empezaba a tocar? El merecumbe fue como el año 50 y qué, como el 53 por ahí, como 50 y pico. 50 y... Con Pacho Galán. Uh-huh. ¿Y quién fue el creador del ritmo de merecumbe en la batería y el timbal? Fue Pompilio Rodríguez. Fue Pompilio Rodríguez. Él fue el que cogió y organizó lo que es la célula rítmica, lo que es los patrones rítmicos de la figura de los saxofones, lo pasó al timbal. Pe pararé pa pe pa para pa pa pe pa pum pum pum. Pum, pum, pum, pata, pum, pa, eso. Es súper bonita esta explicación que da Juancho Cuau. Sí. Y yo, corrígeme si me equivoco, Pedro, pero yo siento, no sé, si escuchas cumbias, grupos de cumbia, por ejemplo, y música tropical de los años 70, 80, chilenos o argentinos, diferentes grupos argentinos, chilenos y mexicanos, yo siento que las bases rítmicas no tienen una riqueza, digámoslo como melódica, que sí tienen las bases rítmicas colombianas. No sé, ¿qué opinas de eso? Pues digamos que tuvieron, esa riqueza melódica, sí la tuvieron las orquestas colombianas, digamos, cuando estaban gestando todos estos ritmos, pero que luego también la perdieron. Hoy por hoy las orquestas colombianas, sí, claro, porque digamos que se empezó a exportar, digamos que por un afán mercantilista se empezó a producir, digamos, música tropical y cumbias, digamos, como loco, o sea, a un nivel ya muy grande. Entonces esto hizo que también se fuera simplificando los códigos rítmicos para hacerlo más comercial, para hacerlo más audible para el público y para exportarlo, ¿no? Era una música que, digamos, que tenía en ese momento un potencial de exportación muy grande. Y en realidad, pues, así fue y tuvo un impacto a nivel continental muy grande. Pero entonces después estas mismas orquestas que, digamos, empezaron a grabar esta música afuera de Colombia, digamos, las primeras orquestas que tuvieron un gran impacto tocando merecumbe y tocando porros y cumbias fueron las venezolanas, después de las colombianas, como Lavillos, Caracas Boys, Los Melódicos, y en ellos uno ya escucha que hay una simplificación rítmica importante, que tocan un merecumbe igual que como si fuera un, digamos, un porro, ¿cierto? Y igual el porro ya lo tocan también simplificado. Entonces ahí como que en esa exportación de la música y los códigos rítmicos sufrieron de una simplificación. Y luego esos contenidos retornaron a Colombia y entonces los músicos colombianos ya empezaron a imitar a los músicos venezolanos y los músicos mexicanos, cómo tocaban esos ritmos. Y ahí, digamos, que se perdió esa, digamos, esa riqueza y ese conocimiento rítmico, y quedamos acá en Colombia como con un hueco estructural que se nos fue la memoria rítmica de esa época de nuestra historia discográfica. Claro, alucinante. Sí, es que es un poco, estuvimos en otro Atoya Güey musical, estuvimos hablando de la Sonora Palacios en Chile, de la Sonora de Tommy Rey en Chile, de los Huahuancó, y precisamente claro, un poco lo que contaban es que ellos, por un lado, la interpretación rítmica les costaba llegar a esa riqueza que podía tener la rítmica colombiana, les costaba interpretarla, y por el otro lado, la gente no la bailaba. Entonces les tocó simplificar la parte rítmica, y a lo que le metieron muchísima riqueza fue la parte melódica, a los vientos, e incluso ya, digamos, como en Perú, que le empezaron a meter las guitarras, etcétera, y a eso fue lo que más le empezaron a hacer énfasis. Igual, indudablemente, digamos que en cada territorio se empezó a gestar un sonido, ¿no? Entonces, obviamente, en Chile se empezó a gestar un sonido propio, en Perú también, en Argentina, en El Salvador, en Nicaragua, en México, y obviamente esto también creó una diversidad muy interesante. Entonces, no es del todo negativo eso, ese proceso, digamos, de globalización de la cumbia y del porro, pero digamos que al interior de Colombia sí luego nos faltó como retomar nuestra historia discográfica local para poder traerla y digamos para poder seguir desarrollándola, y en cambio como que se nos olvidó. Entonces digamos que eso es una cosa que muy circunstancial que nos pasó acá en Colombia, que tuvo pues muchas razones, ¿no? Porque digamos que la industria discográfica colombiana tuvo un boom y tuvo un crecimiento muy grande como hasta los 70s, finales de los 70, principios de los 80s, y ahí ya empezó a decaer también por el advenimiento de las grandes aglomerados, de las grandes multinacionales de las telecomunicaciones que empezaron a entrar con mucha fuerza en la industria discográfica colombiana. Entonces ya empezó a llegar Sony, empezó a llegar Universal y empezaron ya a comprar. Y estos sellos disqueros que eran grandes en ese momento, otros que no eran tan grandes pero que eran medianos, pero que sí tenían un catálogo importante y producían contenido muy importante, pues se vieron en aprietos y terminaron cerrando o terminaron siendo absorbidas por estos gigantes de las comunicaciones. Yo tenía una palenquera muy curiosa y muy ligera, trabajando noche y día, no quiso que me moviera. Así así es como se quiere, me dijo la palenquera, ya tengo 500 pesos para una vaca leyera. Yo te quiero. Entonces el merecumbe es una mezcla del merengue y la cumbia. Sí, pero ahí hay, digamos, todavía hay como un misterio que no se ha terminado de resolver, porque Pacho Galán nunca lo resolvió en vida y Pompilio Rodríguez tampoco. Y es que Pacho Galán nunca especificó a qué merengue se refería. Para mí, el parentesco del ritmo de merecumbe está muy, muy, muy claro que tiene que ver con el merengue dominicano. Y obviamente, pues con la cumbia. Fuera con tu vacilón. ¿Qué pasó, palenquerita? Fuera, tú eres muy llorón. ¿Te fijas, Camacho, lo que son las palenqueras? Ya veo, pibe, a ella les encanta. Pedro, voy a intentar hacer un salto muy grande. A ver, tú me corregirás, como para ya ir acercándonos hacia la configuración como ya de nuevas olas en lo percutivo. Entonces, nos contabas esta historia alrededor de las orquestas, digamos, del porro más tradicional o rural, igual de la influencia de las big bands, del jazz, después esta historia del merecumbe, que esto tiene que ver más entre los 50s y principios de los 60s. Entiendo que de ahí va a haber una influencia y un salto fuerte ya hacia las agrupaciones más de descarga, de salsa, cuando entra la timba empiezan a entrar otras cosas. Y si le sigo apresurando y le meto la chancleta más adelante, entran también ustedes, y es también retomar todo este estudio, digamos, de la música tradicional colombiana y empezar a llevarla, digamos, hacia otros límites, otras esferas, tal. A propósito de este otro personaje del documental, Wilson Viveros, que entiendo que hizo parte de los ásperos, entre ellos Fruco y sus tesos, etcétera, hasta hoy, más recientemente, con Onda Trópica. ¿Cómo diríamos como ese hilo para pa seguir avanzando en la historia? Entonces, claro, después de la época esta, digamos, muy fuerte del merecumbé, del ritmo de gaita, de orquesta, del ritmo de fandango, digamos que ahí es donde empieza a llegar la salsa que estaba siendo creada en Nueva York, ¿no? Pero digamos que uno viendo esa historia, uno ve que ya había indicios de salsa basados en la guaracha cubana, pero que se estaban haciendo acá desde Colombia. Entonces, digamos, hay un sello disquero que se llama Curro, que Curro era el hermano menor de Antonio Fuentes, el de Discos Fuentes. Y Curro Fuentes fue el que empezó a desarrollar mucho ese lenguaje de descarga en los músicos. Entonces juntaba músicos en el estudio de grabación que tenía en Cartagena y grababa esas descargas, muchas descargas de guaracha, pero también descargas con ritmos colombianos, y empezó a gestarse como esa mezcla de la guaracha cubana con lo que sería luego la guaracha colombiana, ¿no? Que digamos que tendría a su gran exponente en Aníbal Velázquez, ¿no? Aníbal Velázquez, que es el gran acordeonero. Pero entonces era esa escena musical, ¿no? En donde estaban los músicos en el estudio de grabación, siempre descargando, muy basados en la improvisación y todo eso saliendo en discos. Entonces, cuando ya llega el boom de la salsa acá a Colombia, pues digamos que la industria discográfica colombiana ya tenía una experiencia fuerte de guarachas y de descargas. Y ahí, habían unos que... músicos con una capacidad de recibirlo e interpretarlo, ¿no? Claro, exacto. Y posicionarlo también en otro nivel. Entonces ahí es donde entra a jugar pues Fruco, Mario Rincón, que era el productor de muchos de esos discos, Rafa Benítez, y bueno, y todos estos músicos que también hablamos ahí en el documental, como Wilson Viveros, que es un músico que nace en Buenaventura, y digamos que allá se escuchaba guaracha cubana muy desde siempre por naturaleza, porque cogían las emisoras, se podían escuchar las emisoras cubanas. Y entonces cuando él llega acá a Bogotá, pues empieza a ser parte de, digamos, de esa escena de salsa colombiana, luego en Medellín, también grabando con Fuentes. Y digamos que ellos fueron los que fueron escribiendo ese capítulo de la salsa colombiana, ¿no? Que están en muchos de esos discos, y muchos de esos discos, digamos, que son joyas discográficas. Está el caso del grupo de Germán Chavarriaga, Los Cinco de Oro, que era un grupo exclusivamente de Bugalú, pero de acá de Bogotá, y que grabaron 5 discos con CBS, y son discos que hoy por hoy son joyas musicales. Muy buena salsa y muy buen bugalú para la época. Estaban así tirando línea. Y pasan rolos. Y todos rolos. ¡Ay! Bueno, Pedro, ¿y cómo está hoy la escena para los músicos en Colombia? Cuéntanos un poco cómo está tu experiencia. En este momento, pues está preocupante, ¿no? Porque se cancelaron, como en todo el mundo, se cancelaron todos los festivales, todos los conciertos, todos los bares cerraron. Entonces no hay nada, cero actividad. Entonces digamos que para los músicos que vivimos de tocar en vivo, pues estamos como en una incertidumbre que no sabemos qué va a pasar, ¿no? Pero digamos que Colombia y Bogotá, pues ha venido teniendo como un, digamos, un despertar musical, digamos, como desde el año 2000, como desde el 2000, ¿no? En donde, digamos, empezaron a nacer bandas como El Bloque de Búsqueda, como Aterciopelados, bandas que, si bien podían estar suscritas a un formato más rockero o más funkero o más punkero, pero que tenían una reivindicación latinoamericanista, ¿no? En su discurso y en su, y también en su música, se puede escuchar. Entonces yo creo que a partir de esa escena naciente a principios de los 2000, pues empezaron a salir muchas propuestas, y nosotros pues también somos parte de ese movimiento. Entonces pues digamos que hoy por hoy se puede ver que hay muchas bandas colombianas que están girando por el mundo, que sacan discos de muy buena calidad, discos que tienen circulación y que no entran necesariamente en los canales mainstream, sino que se mueven en otros circuitos más independientes, pero que igual son circuitos pues que les dan para vivir y para poder tocar y para poder mostrar su música. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí se han logrado cosas importantes con la música acá desde Colombia. 20 años entonces que ya llevamos como de despertar musical, y aprovechándote que estás acá y aprovechando que pues que además tú has hecho parte un poco de esa configuración, ¿por qué no nos invitas a escuchar alguna canción de alguno de los proyectos con los que estás tocando hace unos años? Puede ser el Frente Cumbiero, el que tú quieras, los Pirañas, algo que te pues que te llame mucho y que quieras compartir. Bueno, sí, pues podemos escuchar, digamos, algo de Romperrayo, de un disco que grabamos hace ya algunos años, lo grabamos en el 2012, y que fue un disco que lo hicimos como en bloque en el estudio, nos metimos todos al estudio en cuarteto y lo grabamos, y de ahí salió el primer disco de Romperrayo. Entonces, si quieren, podemos escuchar algo de este disco. Podemos escuchar El del Moño Rojo. Era el del Moño Rojo de Romperrayo. Desafortunadamente ya tenemos que ir cerrando. Sí. No sé, Juan Eco, ¿tienes algún otro comentario? Nada, que vean este documental y que escuchen música también, que todas estas referencias que van a ver constantemente en este programa y en el documental, pues que se vayan a esto. Obviamente, pues Pedro no lo dirá, pero nosotros sí lo podríamos decir, y un poco él ha ido retomando esa herencia de los propios bateros, ¿no? Que viene por allá de la segunda mitad del siglo XX y que ya entramos en el siglo XXI. Entonces, toda esta historia, pues, de todos los bateros, que siempre la historia de la música es una muy buena excusa para hablar de la historia cultural y social del país, ¿no? Al final, de los territorios, de por dónde entra. Al final siempre es un muy buen pretexto para enterarnos de muchísimas otras cosas. Pedro, fue un gusto haberte tenido en el programa y despídete y con lo que quieras cerrar. Bueno, muchachos, me gustaría cerrar con una banda de Buenaventura. La primera banda en la que tocó Wilson Viveros se llama Peregoyo y su Combo Bacaná, que fue de las primeras bandas que empezaron a tocar currulado en formato de pequeña orquesta, en formato de jazz band. Entonces escuchemos un poco de Peregoyo y su Combo Bacaná. Pues así es, nuestras queridas oyentes de Atoyahuey, ya sea que estén en el Reino de España, en México, en Colombia, en cualquier lugar del mundo, les enviamos un fuerte abrazo. Gracias, Pedrito, por habernos acompañado y contarnos estas historias tan increíbles. Hasta el próximo Atoyahuey y nos despedimos con el grupo Peregoyo y su Combo Bacaná con la canción La Palma de Chontaduro. Celosa, el hombre también se aburre.